Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Y pasamos al siguiente bloque, que el siguiente bloque va a ser un momento especialmente emotivo y muy honesto, porque vamos a hablar de la situación por la que están pasando la familia de José Saray, Saray y José. Esta tarde nos acompañan, bueno, ya os he desvelado el nombre, Saray y José, que son una pareja que agobiados por la situación de expectación ante una demanda de vivienda en la que llevan esperando largos años, pues se decidieron a, incluso con el asesoramiento y el apoyo de la propia vecindad, que a mí eso sí que me ha parecido digno de tener en cuenta y que además también quiero que lo hablemos, ¿no? Bueno, pues Saray y José esta tarde nos acompañan y además nos acompañan de la mano o junto con un miembro de la plataforma Estos Desahucios de Córdoba, que están, bueno, pues como vienen haciendo de normal, ¿no? Apoyando, asesorando y dándole carácter público a lo que en muchas ocasiones hace pasar vergüenza que no tienen otros y que al final terminamos pues sintiéndola como propia. Buenas tardes, Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos, estos días, desde que me mandó el abogado la notificación de que se podía paralizar, pues muy contenta, la verdad, por lo menos estos días estamos durmiendo tranquilos. ¿Sí? Sí. Todos, ¿no? La familia, ¿quiénes sois la familia, José? Pues somos yo y Saray, mi pareja, y mis dos nenes. Mi Ramón, que tiene 9 años, y mi... 9 años. Y mi hija Saray, que tiene 7 años. 9 y 7 años, ¿no? O sea, que soy una familia normal, corriente, como la de cualquier otra casa que... Sí, sí. Y, bueno, ¿qué os lleva a vosotros a terminar por ocupar una vivienda vacía? A ver, contadme, José, Saray, José, a medias, como queráis. Vamos a ver, el ocupar esta vivienda viene de más lejos. Nosotros... estábamos en un local de Morera, nos echaron y a través del local de Morera nos dieron la ayuda de alquiler de Vincorsa, que ¿sí? nos bonificaba una buena parte del alquiler. Ajá. Y nosotros pues tuvimos como unos 4 años con la ayuda de alquiler concebida por Vincorsa. Y la verdad que tuvimos problemas para alquilar un piso con la ayuda de alquiler de Vincorsa porque nadie quería. No se fiaba de una ayuda así y en principio yo siempre mandaba a Saray porque cuando me veían a mí decían que no. Por desgracia todavía hay gente que se cree que los gitanos somos salvajes. Vosotros sois gitanos, ¿no? Somos sí, gitanos. Sí. Aunque Saray no lo parezca tanto, por eso ella iba más y daba la cara, pero después sí. Cuando me veían a mí y pues se echaban atrás. Pero bueno... Al final encontremos y estuvimos de alquiler en varios lados y bien, con la comunidad de vecinos de todos los lados que hemos estado siempre... Porque fenomenal. Soy gente normal, ¿no? Sí, gente normal, vamos, nosotros... Todavía tenemos amigos de donde nos hemos ido, nos ¿sí? ven por la calle, sí. nos paran, ¿cómo estáis? Nos saludan y bien. Saray, ¿cuándo pedís vosotros estar inscritos en el registro de demandantes de vivienda? Pues eso fue en 2013. ¿En 2013? Eso hace ya casi 10 años, diez ¿no? 10 años hace ya, vamos. ¿Y de 10 años a esta parte qué ha pasado con ese...? Es porque seguís inscrito, que no sí, es que sea, sí. que sea borrar al nombre sin... No, vamos todos los años renovando, lo que me pedían lo iba llevando, donde me dijeran que tuviera que ir yo me presentaba. Pero claro, nosotros al tener la necesidad en el 2016 de meternos en un local del Morera, que era de ellos de Abra, pues... Abra es la agencia de vivienda de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí. Bien. Pues, vamos, nos penalizaron y hemos estado 7 años penalizados hasta el lunes pasado, vamos, que no han quitado la penalización por ocupar una vivienda, un local de ellos, vamos, porque eso es propiedad de ellos. Yeah. Y es lo mismo que si fuéramos ocupado un local, que como que fue lo que ocupamos, que si fuéramos ocupado un piso, una vivienda. Vale. O sea que entonces, claro, porque hace 7 años ya no teníais la ayuda de Vincorsa, ¿no? Sí. Ahí, ahí fue, a raíz fue, de eso no la dieron. Cuando nos dieron el desahucio del local. ¿Y cómo llegáis a la calle Lucena número 4? Pues en septiembre de 2020, vamos, cuando estaba en plena pandemia del COVID, nos quedamos sin ayuda de un día para otro. Se suponía que me la iban a renovar, que me lo dijeron unos meses antes y... ¿Eso que lo tramitabais? ¿A través de los servicios sociales comunitarios? No, desde Vincorsa directamente. Desde Vincorsa, ¿no? Bien. Sí. Y claro, me llamó la propietaria del piso donde estaba, que no le iban a pagar dos meses, que para acá, que qué hacía. Claro, la mujer vivía en un pueblo, pues yo le dije, yo me hago cargo de ir a Vincorsa y hablaba qué es lo que pasa. Y en ese tiempo estábamos confinados, los cuatro, vamos, en casa, porque da la mala casualidad de que cogimos el COVID en esos días. ¿Los cuatro? Los cuatro. Eso se llama una familia unida, ¿no? Sí. O sea, que lo cogiste y ahí lleva casco porro, ¿no? Vale. Y vamos, salió José, que fue el que salió a hablar con Vincorsa. Yo me quedé con los nenes en casa y cuando se presentó y le comentó lo que... Es que mira, me ha llamado la propietaria, pasa esto, dice... Y ya nos dijeron, no, es que ya... Se hubiera quedado sin ayuda. Pero bueno, y no hubo notificación, no... Nada. Por teléfono. Nada. Fue una llamada telefónica. Y yo fui allí a Vincorsa a enterarme y a intentar hablar y no me dieron ninguna solución. Me dejaron en la calle y en el piso de una particular que dependía del alquiler que nos Vincorsa y nosotros pues le estábamos abonando. Y pues... para no ocupar una vivienda con una dueña que le hacía falta y que no lo veía lógico, pues nos salimos y nos enteramos de que los mismos vecinos del bloque. Ah, o sea que estabais alquilados en un piso del mismo bloque donde... No, estábamos en Plaza Zaragoza, que está abajo. Sí, en el sector sur. Sí. Y arriba está calle Lucena, pero vamos, por allí, por la calle Lucena, yo tengo gente que me conocen y total que se metieron en un piso, que es en el que estamos, otra familia, y abrieron la puerta y rompieron todo, y vino la policía y salieron corriendo, le dio miedo, se salieron, vamos, y lo dejaron abierto y los vecinos se quedaron con el piso a cargo del piso de hasta que el hombre de la alarma y el de la puerta viniera. Y en ese entremedio fue cuando los vecinos me hicieron una videollamada. Vamos, nosotros estábamos ese día trabajando los dos, estábamos en el mercadillo. ¿Vosotros a qué os dedicáis a todo esto? Pues nosotros nos solemos poner en mercadillo porque mi familia tiene puestos. Ajá. Y ella ha sido autónoma, ella ha estado 4 años de autónoma, pero la verdad que era muy difícil sustentarlo y nos tuvimos que quitar para pagar el sello, porque eran 200 y pico euros y no teníamos puestos fijos, nos poníamos muchas veces y que lo tuvimos que dejar. Pero mi familia tiene y pues de vez en cuando, como son mi familia y por echarme una manilla, pues me dejan ponerme, que es más, que yo tengo género para ponerme en el mercadillo muchas veces, que compro de restos de tiendas que salen y cosillas. Sí. Y pues más o menos con lo que cogemos de que nos dejan y eso, pues vamos tirando. Vale. Bueno, y la secuencia termina con que esa puerta que se queda abierta es la que... Es por donde entráis vosotros, sí, ¿no? Sí, claro, nos llama, estábamos trabajando, vamos, ese día nos pusimos en el puesto de su tío, que su tío no se puso, y nos dijo, mira, ponte Sarai, y eran las 12 y pico, la 1, mira, el piso está así, y la han dejado así, ¿te vienes o nos esperamos? Yo no me lo pensé, vamos, llamé a mi madre, y le dije que sacara ella a los nenes del cole, que le diera de comer, que yo me iba a meter directamente y no sabía cuándo iba a poder salir, porque también me daba miedo porque nunca lo iba hecho de esa manera. Y recogimos rápido, vamos, José me dejó, me trajo a los nenes y cuando la que pudo a ese vino a él y trajo las poquitas cosas para pasar esa noche. ¿Eso fue cuándo? ¿Eso qué fecha fue? El 12 de noviembre de 2020. De entonces ahora vosotros habéis tratado de poneros en contacto con los propietarios de la vivienda, ¿no? Sí. Es más, yo a los dos días de estar allí, pues me enteré quién era la presidenta y hablé con ella, le dije que nosotros pues queríamos intentar pues convivir con ellos y que estábamos aquí, queríamos pagar comunidad y que intentar por todos los medios, pues me dijo que no, porque la comunidad la pagaba el fondo buitre, la Vas Pantera, y que no querían. Le dije que si cómo podía contactar con ellos para que intentara llegar a un acuerdo, ponerme un alquiler social, algo, porque en ese piso han tenido, según los vecinos, han tenido muchos problemas. Es más, desde que estamos ahí los vecinos están contentísimos. La de al lado dice, desde que vosotros estáis aquí duermo tranquila, antes no podía dormir, y guay, como eso y muchos más. Y pues nos pusimos en contacto, vino al tiempo, vino la muchacha, una mediadora allí, nos ofrecieron dinero por salirnos del piso, que era representante de Global Pantera. Sí. Y le dijimos que nosotros no queríamos dinero porque ese dinero nosotros no nos solucionaba nada. Nosotros lo que queríamos era una vivienda. Y le dije, yo lo que quiero es que me pongáis un alquiler social o llegar a un acuerdo con un alquiler o algo que se acomode a nosotros. No, nosotros así no negociamos. Y ya está. De vez en cuando la mandaba a Saray algún mensaje. Me pidió el número de teléfono. Dice, para estar en contacto. Digo, sí, vamos, yo el número te lo doy. Y de vez en cuando, si lo habéis pensado, ¿cómo vais? Como metiéndote ganas para ver si... Si coges la puerta. Incluso el año pasado, a punto también del desahucio, que no lleguemos a tanto, un día antes me dijo Saray, si te arrepientes ahora te puedo ofrecer dinero. Un día antes de que llegara el día del desahucio. ¿Esa Pero, mujer que es de aquí de Córdoba? Pues ni idea. No lo sabes, ¿no? ¿No? Ni idea. Con nosotros tenemos también, como decía antes, a una representante de la plataforma Estos Desahucios. Hoy nos acompaña Rocío López. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Estas aproximaciones, vosotros que venís lidiando, ¿no?, con este tipo de situaciones en las que a lo mejor Sara y José pues son pequeños, ¿no?, en ese tipo de experiencias, ¿no?, porque le son ajenas por lo novedoso. ¿Esto es frecuente, el cortejo este al que someten a estas personas? Bueno, dentro de su situación, que como ellos han contado, ha sido bastante dramática, ¿no?, ha sido un proceso largo y ahí siguen, tenemos compañeras en la plataforma que las maneras no son esas, son amenazas, llamadas de madrugada, llamadas a diario, decirles que tienen datos de su situación económica y de las deudas que tienen. O sea, no sabemos cómo vulneran la ley de protección de datos y amenazan con esa información a las personas que quieren echar de esas viviendas. Claro, es que es muy, en fin, por ser elegante diciéndolo, ¿no?, conocer esta realidad y mantenerte ajeno a ella, yo creo que hay mucha gente que no la conoce. Por eso a veces estamos como de espaldas. Pero estas entidades, que son los fondos buitres, estos fondos de inversión que especulan con la miseria de la gente, esta gente le compra a los bancos los activos más tóxicos o más difíciles de cobrar. Compran esas deudas a bajo precio. Eso pueden ser casas, o sea, viviendas que son económicas, que no son viviendas estas de 300.000 euros que valen un piso en muchos sitios, y que luego a lo mejor pues no se puede, porque cambia la situación económica, no te puedes hacer cargo del pago de la hipoteca, y son este tipo de viviendas, ¿no? Claro, entonces vale. Este paquete de cobros difíciles para los bancos los venden a bajo precio a los fondos buitres. Entonces los fondos buitres usan medios más expeditivos, los guantes blancos son los bancos, y ya los guantes un poquillo más sucios son de los fondos buitres, que se dedican a extorsionar a las familias de estas y otras maneras, como te digo, a veces más agresivas. Y en cualquier caso, lo que esperan es sacar beneficio, o sea, quedarse con la vivienda y intentar especular con ella de la mejor manera posible, más rentable para ellos. Entonces utilizan estas maneras. Pero estos fondos buitres en muchas ocasiones son accionariados de los propios bancos, ¿no? Cierto. Son empresas, no siempre. En muchos casos son fondos buitres que están deslocalizados, están en el extranjero y no tienen ni siquiera, tienen alguna delegación aquí para ponerse en contacto con la familia, poco más. Y justamente este tipo de fondos buitres que vienen de fuera parece ser que está siendo tan poco rentable el negocio que están por vender. Están por vender todos estos activos, deshacerse de ellos, porque no están siendo tan rentables como esperaban. Pero luego, como tú bien dices, hay gestoras que crean los propios bancos y participan en ellos. O sea, tienen un capital que ellos ponen y ellos controlan de alguna manera esas gestoras que crean para que les gestionen justamente estos activos en un momento dado difíciles de cobro, porque además se ahorran el impuesto de transmisiones patrimoniales al tener una gestora que está bonificada a la hora de hacer este tipo de gestiones, mientras que el banco no lo está. Son cuestiones un poquillo técnicas, pero a veces merece la pena saberlas para saber toda la suciedad que hay ahí debajo, ¿no? Rocío, explícame una cosa que yo termine de entenderla. Vamos a ver, si hay una esta familia, ¿no?, está diciendo que quiere pagar un alquiler social, un fondo buitre, un banco, son igual de buenos el uno como el otro, me da lo mismo, ¿no? El propietario que tiene la vivienda, que quiere sacarle dinero, ¿prefiere tenerla cerrada a sacarle un dinero que le va a poder sacar por un alquiler que sostenidamente va a poder pagar la familia? Esa pregunta nos la hacemos también en estos desahucios, eso es lo que decimos. O sea, a ellos los quieren los vecinos, no quieren que se vayan. Están cuidando la vivienda más de cómo llegaron y se la encontraron. Hay una convivencia pacífica, no entraron violentamente. La propiedad no es de un particular, cosa que nunca defendería la plataforma estos desahucios, es de un banco. Están contribuyendo a la comunidad, quieren pagar. Pues no están de acuerdo, los fondos buitres quieren algo más, entonces no están de acuerdo con negociar en estos términos. En esa situación nos encontramos. Sigue habiendo muchos desahucios. De hecho, sí, te iba a decir ahora mismo en relación con esto que el 90% de los desahucios que se dan hoy día no se dan de propiedades inmobiliarias que pertenecen a los bancos, sino que están en manos ya de los fondos buitres. O sea, fíjate el porcentaje cómo ha cambiado la película. Ya no están en manos de bancos, sino de los fondos buitres que han comprado a los bancos estas deudas de difícil cobro. Sigue habiendo desahucios, sí, sigue habiendo muchos desahucios. Pero ya no es una cosa tan escandalosa como ha sido en otro tiempo, ¿no? Es cierto que los bancos desde 2013 hasta ahora, es verdad que gracias a presiones de movimientos como la plataforma estos desahucios, que antes de motu propio no lo hacían, pero gracias a la presión ciudadana, ahora mismo se prestan más a reestructurar la deuda para dar más facilidad de pago a la familia, se prestan más a la dación en pago. Hay otra serie de medidas y además se alargan más los procedimientos de ejecución hipotecaria. Pueden llegar hasta 4 años. Y cuando venden a un fondo buitre esa deuda, tienen que empezar el procedimiento de ejecución hipotecaria, con lo cual un procedimiento de ejecución hipotecaria puede durar muchos años. Es decir, que todavía la ejecución hipotecaria es cuando el banco te comunica que a partir de los 3 meses del impago de la hipoteca te llega una carta y te dice que te van a meter mano, que van a poner en marcha el procedimiento para intentar cobrarte todo el préstamo que te queda por pagar de golpe, como no vas a poder, porque si no puedes el mes a mes no vas a poder pagar el total, pues a partir de ahí ya se inicia un expediente administrativo muy grueso, muy largo en el tiempo, con el que al final, si tú no abonas antes esa deuda, será quitarte la casa, ¿vale? Ese rosario, desde que llega esa carta, las familias ya empiezan a vivir una situación de drama personal, claro, de problemas en las relaciones de pareja con los hijos, salud mental, o sea, y suma y sigue, ¿no? Que la peleen, ¿no? Dirán en la casa de enfrente, ¿no? Porque si esto me confirma que los desahucios siguen sucediendo y que la reacción social que ha existido en otro tiempo ya no es ni sombra de la que fue, ¿qué está pasando? Hay una diferencia, es verdad que se visibiliza más el problema, que es más real, en los desahucios de alquiler. A ver, lo que ha cambiado es un poco la foto de los desahucios. Hay menos desahucios de hipoteca, por entendernos, ¿no? De una vivienda en propiedad, hay menos desahucios, es verdad, que ha bajado respecto a los de alquileres casi a la mitad. Hay más de alquileres. En los alquileres, ¿qué pasa? Como tú no tienes una propiedad, que es un lastre a tu espalda, un alquiler te mete en mano y te vas de la vivienda. Entonces, es menos visible, es menos grueso que tener una hipoteca a tu espalda y a ver cómo te deshaces de ella, ¿no? Eso por ahí. Y luego hay una cantidad muy pequeñita, que nos hacen creer que es muy grande, pero es muy pequeñita, de ocupaciones. Y ya, si distinguimos las ocupaciones, allanamiento de morada o usurpación, ya ni te cuento. El allanamiento de morada, que es lo que te cuentan los medios interesados y la empresa de sistema de seguridad, que te dicen, vete a por el pan que se te puede meter alguien, ten cuidado. Sí, bueno, eso... 0,24%, o sea, no hay. No, es que es irrisorio. ¿Y por qué hay ocupaciones? A ver, que las familias, como Sara y José, no ocupan por deporte. Es que no hay alternativa habitacional. Es que las ayudas al alquiler, como ellos han podido vivir en sus carnes, llegan tarde, son escasas y además no son ágiles en el pago a los propietarios. Además de los prejuicios que ya existen, como ya han contado, por raza, por religión, por cuestiones varias. La tasa, aquí lo hemos analizado en alguna ocasión, la tasa de construcción de vivienda social en España respecto de la comunidad, del resto de Europa, es ridícula, ¿no? 2,5%. La media en Europa es del 9,5% casi. Luego ya te vas a países como Dinamarca, 24, el 30 en Austria, en Países Bajos. Digo que construir vivienda social es ser europeo también, ¿no? Hombre. Porque si en Europa se construye triplicando lo ordinario que tenemos aquí, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que nosotros es que estamos haciendo quizás dejación de responsabilidad, claro, ¿no? Y de la Constitución española, que lo dice bien claro. Ay, bueno, pero eso ya son papel mojado, ya sabemos. Ya sabemos, ¿no? Mm. Oye, y en el momento actual, Sarai, vosotros estáis en qué situación? O sea, el desahucio se ha parado. Sí. ¿No? Ahora mismo os han comunicado que se para porque estáis pendientes de un informe de los servicios sociales del ayuntamiento, ¿no? Sí. Que explique la situación en la que os encontráis, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Y que eso forme parte del expediente que engrosa el... Sí, sí. Bien. Vamos. Estamos ahora mismo en la situación, lo que has dicho ahora mismo es, y claro, tenemos, como suponemos, llegará otra vez de nuevo otra orden de desahucio, que es lo más seguro que pase. Sí. En ese tiempo, pues, ¿qué queremos? Pues llegar a un acuerdo con el fondo buitre, de la manera que sea, como ellos puedan, a ver si no pueden poner un alquiler social o qué es lo que podamos conseguir. O bien buscar otra alternativa a través de las viviendas de protección oficial o incluso Viscorsa o algo que, vamos, que se acomode a nosotros, claro, a nuestra... Perdona, ¿me permitís que os diga una cosa? Sí. José, Sarai tiene una pinta de ser una mujer fuerte, ¿no? ¿Eh? No te conocía, ¿no? No te conocía y me impresiona mucho que cuentes con esta naturalidad algo que a mí me está haciendo tragar saliva porque... Ni imaginar que estéis criando dos hijos en unas condiciones, bueno, pues de precariedad, y que estéis queriendo ser razonables con quien le sobran las posibilidades, y que tengas el temple de contarlo con esta calma chicha con la que lo estás contando, hombre, que bueno, tú también, José, pero vamos, que... que me mueve por dentro, ¿no? El lunes fue cuando recibimos el mensaje y la llamada del abogado para decirnos lo de que se suspendía, pero pues a las 8:30 de la mañana me llamaron de la oficina de la vivienda y yo esperaba una solución. Yo tenía la esperanza. Te llamaron de ABRA, ¿no? De la oficina de la vivienda. De la Junta en defensa de la vivienda, sí. Y yo, pues, la verdad que no perdía la esperanza, aunque me decían que no había solución, que estaba muy difícil, pero yo creía que me iban a dar una solución, que no me iban a dejar en la calle. Y a las 8:30 me llamaron de la oficina de la vivienda, que seguíamos la misma situación, que no había nada. ¿Y entonces para qué te llamaron? Y para decirme que eso. Y digo, bueno, digo, y de Vincorsa no hay nada. Digo, yo sé que Vincorsa hay pisos cerrados, que lo sé yo. Y además la Junta de Andalucía, la de ABRA, tienen pisos tabicados. Echan a la gente y automáticamente tabican el piso y ya está. Y yo le dije eso. Digo, la Junta tiene pisos tabicados. Digo, y después Vincorsa tiene pisos vacíos, que lo sé yo. Porque yo he estado mucho tiempo con Vincorsa y en uno de los momentos que nosotros nos vimos... sin alquiler, pues me llegaron a ofrecer uno de Vincorsa, pero solamente para un año con la ayuda de alquiler. y como estaba lejos del colegio de los nenes y esto, dio la casualidad que encontramos uno en el mismo barrio y dijimos, bueno, pues nos quedamos aquí otra vez, ¿para qué vamos a irnos? Que claro, no teníamos todo que eso significa mover la logística de una casa, claro. Es que y mis nenes pues ya tienen una edad, tienen sus amigos. Que sí. Yo sí, creo que eso también es razonable. A mis nenes le afecta, ¿vale? Mis nenes, pues, mis nenes no es lo mismo que llevan pues 7 años moviéndose de un lado para otro. Mis nenes están saltando de un lado para otro. Mis nenes no saben lo que es tener. Mañana le dan las vacaciones, ¿no? ¿Os han dicho ya las notas? Buah. No lo han dicho, pero seguro que son buenísimas, vamos. Venga ya, ¿sí? Sí, ¿no? Qué bien. El otro día mi nene, papá, me han hecho un examen sorpresa. ¿Cuánto ha sacado? Un 9,5. Digo, qué alegría, qué bien. Ellos se esfuerzan, vamos, y nosotros hacemos porque se esfuercen, que estudien. Pero claro, hacemos donde llegamos. Claro. Donde no podemos llegar. Bueno, escúchame, que ser padre no trae nunca un manual de instrucciones, ¿eh? O sea que entiendo que si haces lo que buenamente podéis es lo que nos pasa casi a todos, ¿no? Y mi cosa, pues lo que me dijo lo de la oficina de la vivienda, que es lo que yo me enfadé un poco, para así expresarlo con mis palabras, es que digo Vincorsa tiene piso, le dije yo, pues digo, ¿tienen piso? Me dijo, sí, tienen piso, pero no tenéis la puntuación. Digo, digo, estamos en la calle, tienen piso, pero no tenemos la puntuación. Digo, muy bien. Digo, y esto es un organismo público del ayuntamiento, se supone, que tiene que dar soluciones a la gente que lo necesita. Digo, entonces no lo entiendo. Bueno, chicos, habéis visto, nos hemos soplado casi 25 minutos de entrevista, ¿eh? Yo no sé si eso ha hecho corta o larga, pero lo vamos a tener que dejar aquí. Os voy a pedir simplemente una cosa, tenernos al día, tenernos informados, por favor, sí. Porque nos gustaría, bueno, no sé si eso es viable o no, pero que las criaturas que no tienen la fortaleza o que no tienen la capacidad de poder expresar las cosas de la forma que vosotros lo habéis hecho tan estupendamente, ¿no? Yo creo que cualquiera que os haya oído ha entendido de pe a pa, ¿eh?, la secuencia de vuestro movimiento, que nos sigáis contando, ¿eh?, que sepamos de vosotros, ¿eh?, de por dónde va la hebra, ¿eh?, y cómo termina esto, ¿eh? Martillo Pilón, ¿eh?, compañera, compañero, ¿eh?, mucho ánimo. Y no sé qué decir, gracias por haber venido, por estar aquí, por ser capaces de expresar, yo creo que casi en nombre, ¿no?, de mucha gente que como vosotros está pasándolo mal, ¿no?, y que ojalá y tengáis un buen resultado de todo esto. Muchas gracias. Oye, y esos nenes, un polo flan, ¿no?, por lo menos, ¿no? Gracias a ustedes de verdad por interesarse, vamos, y hacer eco de los problemas que los ciudadanos tenemos y sobre todo a la plataforma de estos desahucios que ha hecho mucho empuje en esto y vamos, yo supongo creo que habéis hecho que ya sí, de la plataforma, sí, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, sí. Tenemos camiseta y todo. Camiseta, ¿no? Y vamos a ayudar a más familias como nosotros, estamos dispuestos. Ole, de verdad. Ole ahí. Gracias, Rocío. Nada, un placer y gracias a vosotros siempre por que ellos hayan podido tener un espacio aquí para contar en primera persona su caso. Que nos contéis, que nos contéis, que me enfado como no nos contéis. Sí. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Punto y seguido.